Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en que paguen vuestra esquina oculta, sectaria y segregada de la internet, donde desde este humilde búnker antinuclear intentamos combatir la desinformación de todo lo que ocurre en el acontecer político nacional e internacional de esa larga, estrecha y triste franja que tenemos como país llamado Chile. Como siempre, vuestro barquero en este naufragio comunicacional, Rob Núñez, quien les habla y quien tiene el honor de compartir una semana más junto a mi querida compañera, allá desde la capital, desde la lluviosa capital, ¿no? Desde las perpetuas lluvias del Coruscant criollo, mi querida amiga Natalia Cuevas. Compañera, ¿cómo estás? Hola, oye, esta combinación no sé si había ocurrido, porque yo sé que tú has grabado con el Juni solo, pero no sé si habíamos grabado los dos solos. Creo que no, creo que no, creo que no. Bueno, aquí estamos, efectivamente tuvimos días de mucha lluvia, ya cesó la lluvia, pero con hartos problemas también. Y tuvimos ahí, bueno, una serie de situaciones de crecidas de los ríos, particularmente del río Maipo, así que le mandamos harta fuerza a toda la gente del Cajón del Maipo, de toda esa zona que se vio más afectada, porque bueno, hay que estar preparados porque dicen que hay como un niño maligno, ¿no? Un niño como intenso, no sé cómo se llama el concepto, pero es como un niño turbo, así que se viene harta lluvia para este invierno. Me gusta el concepto de niño maligno. No es niño maligno, obviamente no es niño maligno. pero voy a buscar en este ratito como un niño recargado, eso es un niño recargado. Niño reloaded. Como me imagino como, bueno, pasa que acá en casa estamos viendo Hunter X, bueno, de nuevo y Encanta. sí, vamos ahí en el arco de la hormiga quimera, weón. Y niño maligno, me imagino como, bueno, un niño, como un menor de edad y como con este nen culiao morado que le salen a los malos con Hunter X, weón. El Así que es la media nota, la media nota ahí. Tú al final terminaste Hunter X, ¿no? No, ¡Guau! Cuando no, puedas. tengo que terminarlo. Ahora estoy metida en una pasta muy buena que estoy viendo Homeland. ¿La cachai? Sí. Que es una serie de. Está en Star. Es una serie antigua que debe haber partido por ahí por el 2011, 2012, pero es una serie de espionaje estadounidense que se involucra espías de la CIA que se involucran en toda la zona del Medio Oriente. Entonces, bien interesante porque tiene toda la narrativa como del post-11 de septiembre y bueno, ahí andan en busca de talibanes, hacen una serie de. Bueno, en fin. De hecho, me cuestiono mucho porque, como que la serie me hace ser muy pro gringa, pero evidentemente los gringos son una mierda. De hecho, justo vi un capítulo en donde mataron a gente en una boda, pensando que había como un líder talibán en la boda y mataron como a 40 personas. En fin, la recomiendo caleta porque es bacán. No así la campaña norteamericana, que sabemos que es pura mierda. Yo, bueno, hablando de cosas gringas, yo ayer vi Vanilla Sky, bueno, no la había visto, bueno. Yo tampoco la he visto, ¿En la serio? cacho perfectamente, pero Bueno, vela, es súper. Es muy bueno, es muy bueno. Me gustó Caleta, bueno. Aparte con una canción de Radiohead, ¿qué onda? La weá. Sale como ¿en Radiohead y Jeff serio? Buckley en la misma película, la weá cool. Porque ya Ah. solamente por eso la weá no puede ser más cool. Está bien, buena película. Bueno, me gustaría tener más tiempo porque lo único que hago es como ver una serie y después la termino y veo otra, como que no puedo Claro. ver como tan a la vez, pero Homeland, de verdad la recomiendo. Tienen que igual, como que la serie te hace ser muy pro gringo, así como, ¡ay! Oh, musulmanes culiados, pero no, pues bueno, de hecho, bueno, ahí hay que ponerse desde todos los puntos de vista y además te ayuda mucho a entender la situación política de Medio Oriente. Yo creo que es como bien interesante para que uno aprenda cómo se mueve la cosa por allá. Bacán, bacán, gracias por la recomendación, Natu. Oye, antes de que entremos al plato que nos convoca hoy, que bueno, como han visto el título del capítulo, obviamente vamos a hablar de la noticia del del escándalo de la semana. Oye, esta weá, la política chilena cada vez se parece más a un programa de farándula, weón. Pero antes de entrar a hablar de ello, quería también agarrarme de la contingencia y quería preguntarte, Nati, 5 multimillonarios han muerto, weón, yendo a mirar el Titanic, weón. ¿Qué pasa? Mientras que como 700 inmigrantes, weón, de Medio Oriente, weón, mueren en las costas europeas del Mediterráneo al no permitírseles, weón, entrar como refugiados al viejo continente, weón. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pensáis de toda esta noticia, de toda esta tragedia que se desarrolla en dos frentes, uno con los millonarios ridículos, weón, bajando en un submarino manejado por un control de PlayStation, weón, y otro una crisis migratoria que obviamente nos está afectando en todos los frentes y a todos los países? Heavy, a ver, yo creo que estamos fuera del SEO, así como siendo muy sincera, yo creo que estamos en una decadencia humana. Como que hemos llegado a un punto de una decadencia como del modelo, del sistema, como en una distopia muy, muy heavy. Evidentemente que la situación me parece terrible, de que se colocaron a disposición, no sé, miles de dispositivos para buscar a estas personas, que yo entiendo que toda vida humana vale, pero eso es contradictorio a lo que decías tú. O sea, situaciones de naufragio o situaciones de emergencia migratoria en el Mediterráneo hay casi todos los días. Todos los días gente se aventura de salir de sus países, que no es nada grato tener que migrar, y la verdad es que miles de personas lo hacen y en verdad a nadie les importa, no se coloca ningún tipo de dispositivo de protección. Entonces ahí uno se da cuenta lo terrible que es la vida humana y que cada vida vale distinto, pese a que tenemos tratados de derechos humanos y todo lo que más bien es de papel. Entonces yo creo que es muy lamentable esta situación. Yo lamento igual esas 5 pérdidas de las vidas de esas personas, pero claramente que es un llamado a la reflexión frente a, bueno, todas las vidas que se pierden en situaciones distintas, pero que tienen que ver con, obviamente, emergencias marítimas, y a nadie le importa. Sí, solamente para colocar para sumar un poco a lo que dijiste, hace unas semanas, no tengo muy clara la fecha, pero se perdieron 4 menores en un que iban viajando con adultos a su cuidado, en una avioneta en Colombia, y cayeron en medio de la sierra colombiana. Se perdieron, creo que desconozco con certeza el día porque no venía preparado. Se perdieron creo que como 4 noches hasta que fueron encontrados en algún punto de la sierra colombiana. Y la diferencia encuentro yo entre que 5 adultos multimillonarios mueran a causa de la presión en un submarino manejado por un control de PlayStation, y de que 4 menores de edad colombianos que se estrellaron, la aeronave en la que viajaban se estrelló, los adultos responsables de ellos fallecieron en el momento y lograron sobrevivir a las inclemencias de la selva, es que precisamente estos cabros chicos, que el mayor de ellos, digamos, tenía 12 años, por temas de la comunidad a la que pertenecían, tenían mucho contacto con la vida silvestre de los alrededores. Entonces sabían como qué plantas comer, ¿cachai? Sabían como de qué cositas alimentarse, encontraron como una suerte de porotito que era como un superalimento, ¿cachai? Que ya lo conocían, entonces se estuvieron alimentando de eso y la weá, lograron hacer un refugio, ¿cachai? Y weón, son 4 niños, weón. Entonces, nada, obviamente se lamentan todas las pérdidas de las vidas, weón, pero quizá también sumando al llamado a atención político que hay respecto a la crisis migratoria que ocurre en todo el planeta, también creo que habría que hacer un llamado, ¿no?, para que de repente nos alejemos un poco de la materialidad, del sucio dinero, weón, del trabajo salariado, weón, de las microtransacciones, de las tarjetas de plástico, weón, y de repente estemos un poco más en sintonía, weón, con lo que pasa con nuestro entorno, estemos un poco más en sintonía con la tierra, con los bosques, weón, con las cosas que crecen desde los árboles, weón, porque no sé, Dios no quiera, el día de mañana, weón, tú y yo, weón, caigamos en una selva, weón, y tengamos que alimentarnos de un superalimento que nos encontremos ahí tirado en algún helecho, weón, como lo hicieron estos menores que fueron rescatados y que ahora están a salvo, pues. Bueno, vamos a lo que vinimos, pues, Natalia. Ha pasado una polémica que tiene al mundo político nacional vuelto loco, weón. La derecha está, pero sacando todos los réditos que puedan, weón. Han sacado toda la artillería, están ahí en fase de ataque. Suenan todas las campanas de guerra, weón, como en el Age of Empires, weón. Están sonando ahí notificaciones por todos lados, conche tu madre, weón. Y que tienen al oficialismo, ¿por qué no? También en un estado de entre de emergencia, entre de ataque, entre de contención, entre de purga, weón. Obviamente hablamos del caso Convenios, que me parece un nombre terrible fome. El caso Convenios, que involucra a el Seremi de la Vivienda de la Región de Antofagasta, la Seremía de la Vivienda de la Región de Antofagasta, y una fundación llamada Democracia Viva. Todo esto en las filas de Revolución Democrática. Nati, ¿nos podéis contar más o menos de qué va este caso? Noticia en desarrollo aún, por lo demás. Sí, noticia en desarrollo a tal punto que hoy, de hecho, el mismo ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, lo dice en una cuña hacia la prensa el día de hoy: esto no ha terminado, esto está empezando. Esto significa claramente de que esta es una polémica tremendamente dura, de las más crudas que ha tenido que vivir el Frente Amplio. Y yo también coincido que, tal como dice el ministro Montes, yo coincido de que es un caso que, una polémica, como bien dice nuestro nombre del tema, polémica democracia viva, que va a calar muchísimo, no solamente en el Frente Amplio, sino que obviamente en el gobierno y particularmente en el presidente Gabriel Boric. ¿Qué ha pasado? ¿Y cuáles son las aristas para abordarlo? Bueno, para hacer la cronología de esta situación, la Seremía de la Vivienda Antofagasta realizó unos polémicos convenios con la Fundación Democracia Viva, que suman un total de 426 millones de pesos entregados por trato directo. ¿Qué significa esto? De que generalmente el sistema público, por principio de probidad, tiene que licitar servicios. O sea, si yo necesito un servicio de capacitación a los funcionarios en materia digital, yo licito a empresas, postulan en el mercado público, se ve cuánto ofertan y yo como Estado tengo que contratar a aquella oferta más beneficiosa, ya sea en menor cantidad de dinero o en mejor calidad del servicio. Tengo que ponderar. En este caso no se hizo ningún tipo de licitación, sino que se entregó de forma directa a la Fundación Democracia Viva estos en total 426 millones de pesos. El tema es que la Seremía de Vivienda de Antofagasta era comandada, dirigida por un personero del Partido Revolución Democrática, y particularmente la presidencia de esta fundación también es dirigida por otro personero de la Democracia Cristiana, iba a decir, de Revolución Democrática, que casualmente es pareja de la diputada de ese mismo partido por la misma región, Catalina Pérez. Bueno, aquí la pauta dice que parece que ahora son expareja. Bueno, no sé. Sí, no sé. Sí, mi fuente de los deseos. No, que lo está estuve mirando noticias de distintos portales y... y si mal no recuerdo, en Canal 13, en la noticia del día de ayer, hablaban de que era expareja. No lo tengo muy claro. Ahora, después de toda esta cagadita en la que se ve involucrado tu pareja y tú soy diputada, no sé, igual yo creo que la relación por lo bajo está tambaleando, pero efectivamente... Buena conversación hubo. Claramente. Entonces, bueno, es probable que sí, que efectivamente sean ex pareja. No lo confirmamos. La situación ha ido escalando en distintos ámbitos. Primero renuncia el Seremi de Vivienda, Carlos Contreras, que dicho sea de paso, antes de ser Seremi de Vivienda, era el jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez. Entonces, también militante de RD él. Todos son militantes de RD. Todo esto queda en familia. El ex seremi era antes jefe de gabinete de la diputada, llegó el gobierno, lo colocan como seremi y él fue el primero en renunciar a esta situación, a la seremía cuando se abre esta situación, quise decir. Posteriormente, la diputada Catalina Pérez entrega una carta pública en la que señala que ella no tiene ninguna relación con estos hechos y que va a colaborar con la justicia, con cualquier tipo de instancia de investigativa, pero la cuestión no llegó ahí. De hecho, ha pasado una semana desde este escándalo y aún siguen distintas cosas abiertas y más aún, como bien decía esta cuña del ministro Montes, esto está recién comenzando. Posteriormente a la renuncia de este ex seremi, la diputada se ve totalmente obligada por, obviamente, sectores de la oposición que la presionaron a renunciar a la mesa de la Cámara, porque cabe señalar de que ella era vicepresidenta de la, era una de las vicepresidentas de la Cámara de Diputados. O sea, ella estaba en la mesa de ese espacio, ¿no? De esa tribuna de la Cámara de Diputados, por lo tanto, se ve obligada a renunciar posteriormente a eso. Recuerdo que la derecha había amenazado con hacer un, con llamar un voto de no confianza. Exacto. Habían amenazado. Exacto. ¿Qué es el Star Wars, la amenaza fantasma, weón? Tal cual. Y bueno, ella renuncia previo a eso para no exponerse a esa situación. Y posteriormente a eso, bueno, la polémica ha seguido con mucha fuerza. Tuvo que incluso referirse el presidente de la República, porque claramente esto afecta no solamente al Partido Revolución Democrática, sino que afecta a todo un ethos que había colocado el Frente Amplio cuando surge como alternativa política, que tenía que ver precisamente con las manos limpias, con que nosotros no éramos como la ex Concertación. Entonces, la situación es muy grave y es muy profunda. Incluso tuvo que referirse el presidente de la República en la que señaló que obviamente esta era una situación totalmente repudiable. El presidente hizo un llamado a que las instituciones puedan actuar con el mayor rigor y que las personas que están involucradas puedan recibir una sanción conforme al hecho que cometieron. Posteriormente a eso, Andrade y Contreras fueron... Andrade, recordemos, el director de la Fundación Democracia Viva y pareja de la diputada Catalina Pérez, que creo que no lo habíamos mencionado. O expareja. O expareja. Bueno, tanto Andrade y Contreras se les ha solicitado su expulsión del partido y de la misma manera en estas últimas horas sectores del partido, de las bases partidarias de Revolución Democrática están solicitando la expulsión también de la diputada Catalina Pérez. De hecho, perdón que te interrumpa nuevamente, de hecho ya se levantó de oficio a la Suprema para pedir la suspensión de la militancia de Pérez. Exactamente. Y bueno, la situación en que ha quedado la actualidad, tuvo que renunciar la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que también era de Revolución Democrática, por lo tanto esto está empujando con mucha fuerza a este partido y ha sido un eslabón de renuncias y de suspensiones de militancia y de, bueno, requerimientos que estas personas van a tener sin lugar a dudas con la justicia. Eso puedo informar así como en términos muy, muy generales. No sé qué piensas, Rob, de esta situación. Yo solo quiero adelantar mi total repudio y rechazo a todo esto. Esto ha sacudido a la política y merma mucho a la izquierda. Y al Frente Amplio también, por cierto. Pero yo, no siendo del Frente Amplio, me siento tremendamente atacada con esta situación, en el sentido de que obviamente nosotros, al apelar a una forma de hacer política distinta, no va a lugar en ninguno de este tipo de situaciones. Por lo tanto, claramente lo que hizo Revolución Democrática es una falta a la probidad, a lo que permanentemente nosotros rechazamos, que es la corrupción en política. Y bueno, cayeron en las redes de la corrupción. Rob, ¿qué piensas tú? Qué lindas deben ser las redes de la corrupción. Yo quizás no tendría ningún problema de caer. Si es que hubieran... ¿Cuánto dinero es? 426 millones en juego, weón. ¿Qué pienso yo? Yo creo que bueno, está todo mal, obviamente, y me parece que nada, son malas señas nomás, pues bueno, finalmente le terminé dando la razón a la derecha, ¿cachai? Que ahora pareciera que con todo esto, casos como el del alcalde de Vitacura y tal pasan a segundo plano, ¿cachai? El oficialismo creo que tiene una facilidad para... Tiene una facilidad para llamar la atención en las weas incorrectas que me preocupa bastante, weón. Porque siempre que la derecha, weón, está en alguna encrucijada, insisto, como, weón, recordemos que hay tres alcaldes en estos momentos que están siendo investigados, uno de ellos con prisión preventiva, ¿ya? Los tres por fraude al fisco, ¿cachai? Y nadie está haciendo eco de esas noticias, pues weón. Recordemos también que esta semana se revelaron los correos del Minsal, pues weón, que los liberó Zipper, y que demostraban que tanto Mañalich como su equipo, ¿cachai? Que tanta gala hicieron de haber combatido la pandemia con tanta efectividad, realmente lo que hicieron fue esconder las cifras, pues weón. Y no es noticia, pues weón. Y el gobierno, como parece que no tenemos noticia, bueno, ocurre esto, y todos contra todos, y el oficialismo, o sea, y la oposición se tira de dientes, ¿cachai? Y las demás noticias van a pasar, pues weón. Creo que hay unos antecedentes que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en esta tranza que hace Carlos Contreras, como bien dijiste tú, el ex seremi de vivienda y ex subordinado de la diputada Catalina Pérez, en esta transacción que hace Contreras con Daniel Andrade, el director de Democracia Viva, hay una serie de irregularidades que no son baladí. Por ejemplo, son tres convenios los que se firmaron, siendo el convenio 504, el más grande, de 200 millones de pesos, y el convenio 576, de 170 millones de pesos. Estos dos convenios se firman en el mes de octubre del año pasado, entre el 3 y el 27 de octubre del año pasado, y estos dineros supuestamente, porque ¿para qué se va a usar esta plata? Estos dineros supuestamente se iban a implementar, ¿cierto?, en trabajos en campamentos, en dos campamentos puntuales de allá en la región de Antofagasta, que tengo los nombres acá. El campamento Ecuachile P, al cual se le habían asignado los 200 millones de pesos, y el campamento Irarrázaval Etapa 1, al cual se le habían asignado los 170 millones de pesos. Este dinero iba a ser utilizado en instalación, por ejemplo, de salubridad, de tratamientos de agua, de luminaria pública. En fin, básicamente darle una mejor calidad de vida a las personas que habitan en esos campamentos. El tema es que cuando se asignan estos dos primeros convenios, la fundación, que ya existía obviamente desde antes, que había tenido trabajo en terreno político durante la campaña del apruebo, la fundación llevaba 8 meses en funcionamiento, weón, y tenían cero y nula expertise en materia de vivienda y de urbanización. No conforme con eso, el SI, el Servicio de Impuesto Interno, reveló de que al momento de firmarse estos dos acuerdos, el 3 y el 27 de octubre, la fundación no tenía giro de construcción de obras, ¿cachai? Es decir, los guanes no podían hacer nada de lo... No podían hacer ninguna de las tareas a las que se les estaba dando dinero. No podían intervenir de ninguna forma porque no tenían el giro comercial para hacerlo. Entonces se les asignó una tracalada de millones por trabajo que no pueden hacer. Ahora, con el tercer convenio que fue firmado el 21 de noviembre del año pasado, el convenio, este es el convenio el más chiquitito, el convenio 641 por 56 millones de pesos, ahí recién esta organización de Democracia Viva tenían ya el giro comercial de obra, de construcción, así que ya lo pudieron hacer, pero no te parece a ti una tremenda truchedad, weón, que sin tener los giros comerciales se estén adjudicando dineros así de buenas y primeras, y que puta, hoy día escuchaba una entrevista a Winter, al parlamentario Gonzalo Winter, que decía, bueno, yo no puedo decir nada respecto a que si hay corrupción o no, pero algo que me quedó y que me quiero quedar con la copla del parlamentario, de que decía, sería tratar de engañar la inteligencia de los espectadores, no evidenciar de que aquí hay un vínculo directo, ¿cachai? Independiente de que obviamente la justicia lo que lo tiene que determinar, no engañemos a la inteligencia de la gente, ¿cachai? Es evidente que aquí hay un vínculo directo porque las redes que hay entre los tres protagonistas de esta historia son evidentemente estrechas. Han trabajado uno para el otro, han sido subordinados uno para el otro, son pareja uno con el otro. La diputada fue ro el rostro de la el rostro de la fundación, apareciendo en varios videos, llamando a participar en eventos de la fundación y tal, porque bueno, ya al ser diputada obviamente tiene una mayor arrastre, una mayor llegada con el público. Entonces, probablemente lo que dijo la diputada en su defensa de que por qué se le tiene una mujer que responder a los actos de dos hombres maduros y adultos, probablemente tengan algo de verdad, pero no tratemos de engañar la inteligencia de los espectadores diciendo de que estas dos cosas son hitos que no están vinculados en uno con el otro, porque bueno, sin duda no es así, sin duda no es así, sin duda la vinculación que existe entre todos los protagonistas de esta historia permite, como también lo ha permitido en el pasado, todas las trucherías que ha hecho la derecha, permite de que esta plata vuele, ¿cachai? Y que no haya ningún pero entre medio. Ahora, lo que pasa con Tatiana, ¿no? Tatiana se llama, La ex subsecretaria. la ex subsecretaria, es que a ella, en marzo de este año, la Corporación de Trabajadores del Terview le envió un correo electrónico denunciando estos depósitos de dinero. Y no solamente los depósitos de dinero efectuados a Democracia Viva, sino también a otras organizaciones que ahora se están empezando a investigar. Recordemos que son varios miles de millones los que mueve los distintos seremis de las distintas regiones. Y ahora, por culpa de esto, todas las demás organizaciones que han recibido dinero del Seremi Vivienda también han entrado a la lupa, porque todas fueron aprobadas por este mismo señor. Entonces, el problema con esta señora Tatiana es que, claro, ella recibe esta información y es el propio ministro de Vivienda que dice que él no tenía idea y que se enteró por la prensa, así pegándose un bachelet de manual. Entonces, claro, pues, bueno, claro que estrucha la weá, pues, bueno, porque no es que, uy, se destapó, es que precisamente los trabajadores del Servio habían realizado, no quiero decir denuncia, pero habían dado aviso de que estos dineros estaban moviéndose en estas condiciones, pues, bueno. Entonces, claro, me parecen que son prácticas súper rancias de la política tercermundista que nos caracteriza, ¿cachai? Y viniendo de quien vienen, weón, porque puta, Revolución Democrática lamentablemente son los padres de la superioridad moral, pues, weón, con el pelado infame ese Jackson a la cabeza de todo. Entonces, si hay algo que le gusta a la izquierda New Age, weón, que gobierna nuestro país, es darse balazo en el pie. Y este, weón, es un balazo, pero con una escopeta calibre 40.000, weón. Absolutamente. Oye, no había leído o escuchado las declaraciones del diputado Inter, pero me parecen súper acertadas de la forma como las plantea. Porque aquí, bueno, la justicia sabrá y hará una investigación que va a decantar en las responsabilidades concretas, si acá hubo actos de corrupción o no, pero por lo bajo esto es el uso de tu influencia para beneficio propio. Y eso es algo muy complejo, porque yo leía en Twitter un cibernauta por ahí que decía, todos los que tenemos algún grado de experiencia en fundaciones, sabemos perfectamente que jamás, jamás te van a dar 426 millones a menos de un año de haberte constituido como fundación. O sea, eso es un argumento muy real. Yo también conozco el trabajo de las fundaciones. Y a lo más te puedes ganar 5 millones de pesos cuando estás partiendo, porque no tienes trayectoria y precisamente los proyectos te piden trayectoria para que tú puedas adjudicar fondos públicos. Sabemos lo que significa el postular, el concursar a fondos públicos. O sea, el mundo de las artes lo sabe perfectamente. Así también el mundo de las ciencias sociales, del cual yo provengo, sabemos de que postular, cuando tú tienes una muy buena idea, un muy buen proyecto, es muy difícil adjudicar. Por lo menos en mi experiencia, yo tuve un intento de trabajo con una fundación y estábamos muy contentas porque nos ganamos 10 millones de pesos a los 2 años en que nos conformamos. Pero esto es una burla para toda la gente que precisamente hace un camino, hace una trayectoria en su rubro, particularmente en su rubro, porque las fundaciones lo que tienen es, en su esencia, trabajar por una finalidad en específico. Claro, puedes obviamente igual dedicarte a distintas finalidades, pero esto de que pases de la política a la vivienda, de que te muevas, o sea, claramente habla de que ellos más bien ocuparon a beneficio propio en los recursos públicos que estaban disponibles, porque además esta fundación nace en la región metropolitana. Tiene su personalidad jurídica en la comuna de Ñuñoa, que es dirigida por una alcaldesa de Revolución Democrática, pero después terminan postulando a recursos en la región de Antofagasta cuando no tienen ningún tipo de conexión con la región, ningún trabajo previo en la región. No sé si tenían algún estudio previo de campamentos o de vivienda. Por lo tanto, eso habla muy mal de toda esta ecuación que se armó entre, como bien sabemos, la diputada, el ex seremi, el director de esta fundación, que es su expareja o pareja. Entonces, esto sabe muy mal, tiene un olor también muy, muy malo y hace mucho daño al ejercicio de la política. Porque, sin lugar a dudas, la gente claramente tiene todos los argumentos para pensar de que la gente común, me refiero, tiene todos los argumentos para creer de que nos pueden meter a todos en el mismo saco. Y eso es lo que muchas personas que estamos en política combatimos a diario. Entonces, es como que nuestro trabajo diario, finalmente por culpa de un par de personas que usaron de mala manera la herramienta de la política, claro, nos meten después a todos en la misma y uno claramente, dada esta situación, empatiza con la opinión pública cuando les da rabia el ejercicio de los políticos. Entonces, yo lo encuentro lamentable. Es una situación que yo también coincido, está recién mostrando sus primeras luces, está mostrando los primeros vínculos más directos, pero yo estoy porque caiga quien caiga y que pague quien tenga que pagar, porque yo no estoy dispuesta o no estoy disponible para que la política, el ejercicio de la política, más aún cuando ese ejercicio aspira a una política transformadora, como es el caso del proyecto del presidente Boric, de la coalición de la que yo soy parte, yo no estoy disponible para quienes aspiramos a esta política transformadora, nos veamos ensuciados frente a una situación tan desastrosa como esta. De verdad, a mí me generó mucha rabia esta noticia, por eso yo creo que era importante abordarla, porque yo creo que la política tiene obviamente una expansión y un nivel de atención mucho mayor, y que bueno, frente a este tipo de casos lamentablemente volvemos a la pequeñez y no nos hacemos cargo de lo que es realmente relevante. Oye, y otro dato que es importante a propósito de los coletazos que vienen o que van a seguir viniendo. Antes de que hablemos de otras instituciones, solamente quería agregar, ya que hablaste de Ñuñoa y de Emiliana Río, de la cual estoy profundamente enamorado, el domicilio donde... Quiero decir... Quería decirlo para que quede registro de aquello, estoy profundamente enamorado de la alcaldesa de Ñuñoa, no es algo que no puedo controlar. El domicilio, el inmueble donde que es la sede, ¿no? De donde tiene registrado el domicilio la Fundación Democracia Viva, está a nombre de Cecilia Millán La Rivera, quien también, para sorpresa de nadie, es militante de RD, weón. Y no, quien sí, para. Bueno, esto lo estoy viendo aquí en transparencia. ¿Quién fue? Se ganó una asesoría en la subsecretaría de Educación por 5.750.000 pesos en agosto del año pasado, para un estudio exploratorio sobre respuestas educativas a estudiantes extranjeros. Así que Mira, bueno. eso puede estar, a lo mejor ya está dedicada al tema de Sí, educación, no lo eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. pero todo el resto es una cuestión terrible. De hecho, otro elemento que iba a mencionar tiene que ver también con algo que a mí me molesta profundamente, que tú también lo dijiste. Y yo creo que una de las cosas que incendió la pradera, que en el fondo Yo entiendo. toda esta gente intentó apagar el fuego con bencina, fueron precisamente las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, que a mí me parecen unas declaraciones muy malas por lo demás, por decirlo de forma suave, porque ella dice de que una mujer de esfuerzo no se va a hacer cargo de los actos de dos hombres adultos. Tú también parafraseaste algo de eso. Esa argumentación de la diputada tratando de ocupar algún tipo de argumento feminista o de hablar de que ella es una mujer de esfuerzo frente a hombres, claramente es una muy mala ocupación de un argumento que podría ser de género feminista y que claramente no tiene que ver con el feminismo. Yo lo quiero expresar desde mi opinión porque me parece que eso no es una declaración acorde a una persona que es una diputada de la República. Más aún cuando se ven cuestionados vínculos tan cercanos a ella como su ex jefe de gabinete y su pareja. Entonces, yo creo que hay que dar la cara cuando pasan este tipo de situaciones y ese argumento a mí me generó mucho malestar en lo personal, porque creo que no puede, ahí también se echa a creer las cosas, ¿no? Entonces nos van a decir, ah, mira, las feministas, ¿cachai? Que no son capaces de hacerse cargo de sus actos. No, no tiene que ver con eso. Entonces, bueno, esta es mi interpretación de los dichos de ella, yo lo dejo muy claro, pero también me parecen lamentables en cómo fueron ocupados a la hora de querer como desligarse de una situación donde claramente ella también es responsable. Sí, claro. Y que, mira, ya actuando en muy buena fe, probablemente ella no tenga conocimiento de esto, ¿cachai? Actuando en muy buena fe, pero no son las formas de reaccionar, ¿cachai? No son las formas de cara a la prensa, a la prensa, no son las formas de abordar el caso. No es el prisma desde el cual abordar el caso, ¿cachai? Uno probablemente esperaría que la justicia se haga cargo, que la justicia lo clarifique, una pequeña condena, ¿cachai? Si es que hay algún crimen y la weá, pero tratar de, como bien decís tú, ventilar esgrimiendo argumentos que rodean, si se quiere decir, la narrativa feminista, es profundamente desafortunado, weón. Sí, de verdad, yo siento que ella podría haberlo dicho de otra manera o incluso no decir nada. Sí. Exacto. Incluso es mejor que guarde silencio, pero de ahí a plantear lo que dijo ella, yo creo que abrió mucho más el escenario y en contra de ella. O sea, ella misma se sigue disparando los pies y esto dio apertura a que todo el mundo haga una crítica mayor y fueran precisamente mucho más al callo a investigar esto en sus orígenes. ¿Y quién es la responsable, a mi juicio? En gran medida ella. Bueno. Entonces, bueno, ahí también mala asesoría comunicacional, diputada, no sé quién te asesora, pero claramente fue un muy mal argumento. Yo también quería destacar ese hecho porque las crisis políticas, porque aquí nadie está, ni tú ni yo somos responsables de determinar qué fue lo que ocurrió con estos convenios. Pero lo que sí, nosotros somos también responsables de opinar de la información que hay a la luz y claramente en esto hay una desfachatez comunicacional también, así que, pucha diputada, sí, hay que tratar bueno, de revertir la situación si es que así parece y esa no es la forma, hay otras formas comunicacionales para hacerlo. Sí, y menos a la defensiva, quizá, ¿no? Como muy, muy a la defensiva su proclama, bueno, su puesta en escena, muy a la defensiva, muy de El que nada hace nada teme, weón, ¿cachai? Pero bueno, estaba ahí hablando, iba a hablar tú, Nati, de otra. ¿Hacia dónde nos ha chorreado este caso? Porque esto no termina aquí, weón. Oye, sí, no, y yo quiero señalar otro antecedente. A ver. Una semana antes de toda esta situación, el partido del presidente, Convergencia Social, estuvo de aniversario. Y el presidente fue al aniversario y entregó un mensaje bastante interesante respecto de la necesidad de que el Frente Amplio se fusione en un partido. Había un discurso muy fuerte que enarbolaba banderas de la conformación de un partido único, ¿ya? Esto también porque se ha instalado mucho de que el PC es el partido más grande de coalición del gobierno. Entonces, la necesidad de un partido único, yo creo que también permitiría que ese mensaje ya no se transmitiera de esa manera. Porque el Frente Amplio sigue siendo un conglomerado de acuerdo de una serie de partidos que lo conforman, entre esos Revolución Democrática. Entonces, una de las cosas que también queda a la luz frente a este hecho es que claramente ese deseo de partido único no se va a dar o se va a aplazar, porque claramente frente a estos hechos nadie quiere compartir con el partido que está campeando en tráfico de influencia. Entonces, yo destaco una declaración pública que sacó el partido del presidente, el partido de Convergencia Social, que claro, yo sí soy Revolución Democrática, no sé qué pensaría, así como, oh, gracias amigos por ayudarme tanto, pero yo creo que Convergencia igual estaba en su deber de hacerlo. Yo creo que era correcto en donde el partido del presidente condena duramente los hechos que involucran a personas del Partido de Revolución Democrática. Claramente que era algo que bueno, yo no me lo esperaba igual esa declaración en ese tono, pero me parece, a mi juicio, que es algo que está bien y que pospone, por naturaleza, dado los hechos, la conformación o la creación de un posible partido único, que era algo que estaba casi saliendo del horno antes de toda esta situación política, y claramente eso mueve mucho más las aguas. Igual Bueno, sí. menos mal entonces, ¿no? Depende, oh, porque, claro, por una parte, menos mal, porque en el sentido de que esta situación se aborda el partido responsable, o si no, todo el Frente Amplio tendría que haberse hecho cargo más directamente de esto. Pero para otros efectos, yo creo que los perjudica, claramente, o sea, para efectos electorales, para las luchas venideras. Claramente que esa unidad les beneficiaba a todos, pero bueno, hay que ver cómo se van dando. Me refiero a que beneficiaba a todos los partidos que conforman el Frente Amplio. Claro. Pero ahora hay que ver cómo se van a dar las cosas de aquí en adelante y cómo avanza la justicia y los tiempos políticos, que ahora claramente no es el tiempo político para eso. No, sí, es que todo tan mal hecho, o sea. ¿Cómo se te ocurre en tu cabeza? ¿Cómo se te ocurre hacer este convenio? Aparte, contratarlo directamente por tanta plata, o sea, no son 10 millones de pesos. No, es algo demasiado sui generis, igual. Exacto, son 400 millones, o sea, estamos hablando, me parece, de una cantidad de dinero que no se tira a la balanza así nomás, pues son platas públicas aparte. Entonces, creo que, y más aún para algo tan, mira la gente inescrupulosa, o sea, además son platas que iban para ayudas a las familias más pobres de una región. Estamos hablando de platas para los campamentos, y tú sin ninguna expertise técnica ibas a ganarte recursos para implementar en algo tan sensible sin siquiera tener la expertise técnica en vivienda. Entonces, no, pues, o sea, Es una yo siempre, novatada mira, política tremenda, weón. ¿sabes qué he dicho yo, Blondie? Y yo lo sostengo, Blondie, perdón, Rob, que No, no, todo a bien. veces te digo Blondie. Ah, es mi entidad de noche. Claro, ¿sabes qué digo? La política no es para pasarlo bien ni para ganar plata. ¿Cachai? Onda, si ya tú sales electo parlamentario, tú tienes obviamente una dieta acorde, Pero eso no significa que porque ganáis 5 millones de pesos o 6 millones de pesos al mes, aspirís a ganar más en esa posición. O sea, para eso dedícate al mundo privado. Y en el mundo privado hay muchas opciones también. Si queréis ganar plata, si queréis aumentar tus recursos, ándate para allá. Pero el mundo público tiene que ser probo, tiene que ser un mundo que obviamente responde ante las necesidades específicas por el cual te han sido, estás convocado y no más. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo súper importante si es que te querís meter en política o no. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo que esto demuestra una inoperancia política, es una novatada enorme, pero profundamente catastrófica, ¿cachai? No, porque obviamente no creo, cambio la palabra. No tengo la certeza de que este weón Andrade se vaya a robar los 426 millones de pesos y se va a construir una mansión, ¿cachai? Pero fuera o no fuera el caso, y estuviera o no estuviera hecho todo esto con la mejor intención de efectivamente ayudar a las personas en los campamentos, está hecho con una desprolijidad tremenda, ¿cachai? No funciona así, así no tiene que ser, ¿cachai? O sea, ya cacha las repercusiones políticas que ha tenido como una novatada de este porte, loco. Hay un seremi expulsado. Hay una diputada que tuvo que renunciar a la mesa, ¿cachai? Que tuvo que suspender su participación en la mesa, weón. El gobierno culiado ha sido puesto en jaque. Hay más de 3 mil millones de pesos, que son los que entregó vivienda, o sea, el Seremi de Vivienda en Antofagasta, que van a ser completamente revisados por la fiscalía. Y tú, weón, de esos 3 mil millones de pesos, estoy muy mal para las matemáticas, pero te lleváis como un 15% de los recursos tú solo, weón. Pero es que no tiene ni un puto sentido, weón. ¿En qué mente cabe eso, cachai? ¿En qué mente cabe eso? Sería como un sexto de los 3.000 y tantos millones de pesos que entrega el Seremi, cachai, y se le asigna por trato directo a una sola persona. No, pues bueno, no, es Desde un demasiado. mismo partido, con el vínculo que tiene con la diputada de la región, Claro. sin tener experiencia en temas de vivienda, Sin tener ni no. siquiera el giro comercial, no veis, pues bueno. Es demasiado el desprolijo. No digo, cabros, tienen que ser más vivos. No, no. Hay que hacer las weas bien. No. Hay que hacer las weas bien. Exacto, y hacer el camino si tú quieres dedicarte a el trabajo de las organizaciones, por eso se llaman no gubernamentales, de las ONG, dedícate, pero hazlo frente a una línea divisoria muy clara entre el Estado y tu ONG. Yo creo que eso es súper importante porque además aquí hay otro punto, Rob. Daniel Andrade, además de ser presidente de la fundación, tenía un contrato de trabajo con el Estado, era Eso mismo parte. te iba a decir. Era asesor del Ministerio de Defensa, si no me equivoco, o de la Sí, Subsecretaría de de la Defensa. Subsecretaría de Defensa. Entonces, acá hay algo que tiene que ver con que ojalá que los funcionarios públicos, sobre todo los que vienen del mundo político, se lean el estatuto administrativo, porque el estatuto administrativo es claro. Si yo soy funcionario, me tengo que abstener de cualquier tipo de beneficio del Estado en otras materias. O sea, no puedo recibir subvenciones del Estado, no puedo ganarme un concurso de platas públicas porque ya soy funcionario público. Entonces, todo mal, te das cuenta que además este loco ganaba la plata como trabajador, que nadie lo critica por eso. Si tú puedes ser asesor, yo me dedico a eso, yo también soy asesora, pero no podís a su vez tenerlas todas, po. Ser asesor, ser presidente de la fundación, adjudicarte platas públicas, ser pareja de la diputada en la región en donde me adjudico esa plata pública. Es como No, todo no. mal, de verdad es desastroso y yo lamento que esto afecte a la izquierda porque nosotros luchamos diariamente contra esto, po. Pero acá hay gente inescrupulosa, sin sentido, como esta gente de Revolución Democrática que claramente arruina todo, cualquier tipo de proyecto que provenga de nuestro sector. Por ejemplo, la derecha al tiro ya está diciendo, ah, para esto querían la reforma tributaria, ¿cachai? Para tener lucas y para robársela. Y si yo soy una persona común, me hace Tienen un sentido. punto, claro, pues yo les creería. Yo Tienen un también. punto, pues. Y aparte están como todas estas incongruencias también discursivo-éticas, ¿cachai? Por ejemplo, estuve leyendo tuve una mañana muy movida, weón. Estuve leyendo en la página de Democracia Viva, ¿cachai? Como las bases, los fundamentos, la visión y la misión, pues, weón, porque soy un estúpido. Y entre su proclama, ¿cachai? Se denunciaban como una fundación, bueno, lo que te podrás imaginar, pues, weón, feminista, ¿cachai? Como plurinacional y toda la weá. Y entre ellos, como que ponían descentralizadora. Y me llama curiosamente la atención que una fundación que se autoproclama como descentralizadora, ¿cachai? Pro regiones y weá, tenga su casa matriz, no solamente en la capital, sino que la alta plana de su directiva opere en la capital. Y realmente no tienen ningún tipo de representación en la región, ¿cachai? En la que van a desempeñarse, pues weón. Es una ridiculez, pues weón. Es una ridiculez de izquierda de mierda, weón. Que está en poder, culiado, weón. Y me empelota, me empelota, porque con cada estupidez que hacen le dan cada vez más la razón a los fachos, weón. Y eso me preocupa profundamente, weón. Porque, por ejemplo, a raíz de lo que pasó con Tatiana, weón, no sé el apellido de esta señora Tatiana. ¿Cómo se llama? Bueno, de ella. A ver, la estoy buscando aquí en la pauta, porque no me acuerdo de su nombre, weón. Bueno, filo. Esta señora que recibió el mail del Serviu, que a raíz de ese mail se abrió un oficio contra otras fundaciones que desconocemos si recibieron el dinero de forma trucha o no, como por Tatiana ejemplo Rojas. Tatiana Rojas, muchas gracias, para no decirle Tatiana, que es como, no sé, como fuera mi amiga o nada que ver. Se abrieron otras investigaciones, como por ejemplo contra la Fundación Pro Cultura y otra investigación que se abrió también en contra del Seremi Antofagasta con la organización, con la fundación Organismo Social, quienes recibieron, ojo, 577 millones de pesos desde la misma seremía, y que se van a utilizar también estos fondos en trabajos de campamentos. Pues bueno, el director ejecutivo de la fundación es Rodrigo Hernández, quien es secretario general de vivienda de la región del Maule, y como no, también es militante de Revolución Democrática. Pues bueno. Wow. Entonces, están jodidas esta weá, porque probablemente estas otras organizaciones, Dios quiera, no hayan hecho lo que hizo Democracia Viva, ¿cachai? Pero ahora están todas en telas de juicio. Yo me imagino que esto va a implicar que las platas se detengan, ¿cachai? De que se abra, al abrirse oficio en contra de las demás fundaciones, las van a tener que investigar, los trabajos se van a demorar, ¿cachai? Probablemente van a tener que retrasar sus cartas Gantt y aquellas fundaciones que de verdad están haciendo un trabajo serio se han visto chorreadas y afectadas, ¿cachai? Por el desprolijo de dos tarados, weón, que se pasaban película ahí en Antofagasta, y que ahora, no solamente dejando al gobierno de Boric en entredicho, han dejado también al trabajo de un montón de fundaciones, y quizá cuántas más van a ir apareciendo a lo largo de las semanas, ¿cachai? Que se van a ver cuestionadas, weón. No, y no importa de qué lado vengan, aquí coincide de que el loco también es de RD, ¿cachai? Pero se van a ver cuestionadas, weón. Con todo lo que eso va a implicar en demoras de plazo, de entregas de dinero y tal, ¿cachai? Y me parece jodidísimo, weón. Eso me parece jodidísimo. No sé qué pensáis tú también de las otras, de todas las demás investigaciones que esta investigación ha abierto. Complejo porque aquí van a también pagar justos por pecadores. Yo siento que hay fundaciones que, no sé, mira, yo no soy ni cercana, ni tengo una especial admiración, ni nada en específico por Un Techo para Chile. Un Techo para Chile también recibió financiamiento de esta seremía en cuestión. Pero claramente uno conoce la trayectoria de Un Techo para Chile y el trabajo que ha desarrollado en los campamentos. Entonces, finalmente aquí el tema de fondo tiene que ver con que se van a retrasar las ayudas públicas para un sector muy importante que lo necesita, que son las familias que vienen en campamentos en Chile. Entonces, se han jugado con plata que tienen que ver con esa destinación y ese uso. Entonces, creo que esta es una caja que se está abriendo, o sea, es una caja que se abrió, que los primeros papeles tienen que ver con la Serenidad de Antofagasta, pero muy probablemente se van a encontrar otras cosas, tal como está lo que comentabas tú de estos coletazos con el Seremi del Maule, que también tiene, se adjudicó otras plata. Entonces, de verdad, ¿hasta cuándo? Yo lamento enormemente de que un partido de izquierda como Revolución Democrática tenga que dar explicaciones por una cuestión que tiene más bien que ver con discursos de la derecha. Yo lo lamento mucho porque, insisto, van a pagar justos por pecadores en distintas dimensiones. Fundaciones dedicadas al tema de vivienda que van a ser cuestionadas, partidos políticos de izquierda o políticos de izquierda que no tienen nada que ver con esto, pero nos van a meter en este mismo saco. O sea, esto es una, o sea, si no lo sabe RD, yo se los digo, esto es un desmadre. Lo que pasó hace una semana es un huracán político que recién está partiendo y que el temporal más fuerte, no sé si es este o si viene algo mayor, pero creo que la situación incluso ameritó que el presidente de la República hablara y ese ya es el último recurso. O sea, para eso existen las vocerías, para eso existen las distintas carteras ministeriales, pero si el presidente tuvo que hablar, tiene que ver porque esto también le afecta directamente al gobierno que él encabeza. Y es lamentable porque hay una política de vivienda que a mi juicio es muy interesante, que bueno, en otro momento podremos hablar, este no es el mejor momento para hablar de eso, lamentablemente, porque se está haciendo una pega muy, muy buena en términos del plan de emergencia habitacional en Chile. Se dejó crecer por muchos años el mercado inmobiliario por sobre el derecho a la vivienda o la construcción de vivienda pública. La construcción de vivienda pública en Chile solo se expresaba en la construcción en zonas marginales, se crearon estos bolsones marginales de viviendas sociales, pero recién ahora se empezó a construir vivienda social en el centro de la ciudad, en comunas como Ñuñoa, como Recoleta, Independencia, que son comunas más centrales en la región metropolitana. O sea, todos esos espacios habían quedado a merced de la inmobiliaria, pero claro, uno podría hablar de un montón de cosas que se están haciendo en el plano de la vivienda, pero ahora van a quedar bajo el manto de la sospecha a propósito de lo que se instaló en el aparato de vivienda se instaló desde Revolución Democrática en esa cartera ministerial. Entonces, mira, yo solo para cerrar como conclusión, creo que si no hacemos un giro en política, si en esta oportunidad no se entregan sanciones ejemplificadoras, la política en la relación con redes de influencias o corrupción, que es el peor de los casos, se va a ver, este gobierno no va a poder avanzar porque la derecha también es muy astuta. Yo leía un tuit de Natalia Valdebenito, que yo a ella la amo. Aguante. Un tuit que ella ha sido muy valiente, de hecho la admiro mucho. Sí. Un tuit que decía, Mellado, el diputado Mellado le agradece a Catalina Pérez, porque la polémica, no sé si cachaste esa polémica del diputado Mellado, el presidente de la República sostuvo una reunión privada con parlamentarios de la región de la Araucanía para hablar sobre la extensión del estado de excepción en la Araucanía. Bueno, ya, sí, dale, sí. Este diputado no hizo nada mejor que grabar la reunión y difundirla. Eso está penado por ley. Tú no puedes grabar una reunión de carácter que se señala como privado y después tú exponerla a lo público. Por lo tanto, de hecho, este diputado iba a ser no solo sancionado éticamente en la Cámara, sino que también se iba a buscar su responsabilidad penal a propósito de que es un delito grabar. De hecho, el mismo presidente hizo un tuit muy duro y la vocería de gobierno, el gobierno salió con mucha fuerza a defender al presidente y a tomar todas las acciones legales que correspondan, y la polémica estaba rondando en eso. La polémica estaba rondando en eso, en la responsabilidad del diputado Mellado, en cómo la derecha falta a la ética política, Y ¡paf! Sale la cuestión de Catalina Pérez. Entonces, en el fondo, la derecha con esto va a ser bombo en fiesta por mucho tiempo. Y ellos son expertos en estas bombitas de humo. Entonces, ahora, lamentablemente no es solo una bombita de humo, o sea, acá hay una responsabilidad real que tiene el sector de RD. Pero claramente, con esta situación, veo difícil el avance de una agenda de gobierno sólida si está este conflicto abierto. Espero que se logre por el bien del país. Oye, me había olvidado, cachao, me había olvidado de esa noticia, weón. Porque ahí Boric ahí muy sueltito de lengua, weón. Hablando de cuasi terrorismo y weá. Mira ahí. Mira ahí. ¿Quién te Bueno, viera, conche tu madre? era una reunión privada, ¿cachai? De hecho, claro, eso fue lo que le grabaron. Dijo así como, Sí, aquí po. nadie tiene problemas para hablar de terrorismo. Eso dijo. Sí, po. Gil culiado, weón. Está bien, reunión privada. Uno habla lo que, uno habla como habla cuando está en privado, qué sé yo. Claro, el tema es que, bueno, en fin, yo creo que No sé. yo siempre pienso que me están grabando. Sí, ¿no? En la vida estamos vigilados, así Sí. que yo como que trato de decir lo que pienso de la mejor forma posible para que no sea usado en mi contra. Yo desde que tengo presencia digital estoy consciente de que mi peor enemigo soy yo y que en cualquier momento en un tribunal van a ocupar mi propia palabra en mi contra. Así que por eso trato de dejar siempre un disclaimer, cosa que si me sacan de contexto yo pueda decir, pero estira el video, mira el resto del video. Sí, po. Y que esté, esté ahí mi aclaración. Pero es un culo la weá. Oye, es verdad, me había olvidado de que se haya filtrado esa conversación, weón. Y Sí, finalmente po. nadie se va a querellar en contra de ese weón, ¿no? Yo entiendo que el gobierno se va a querellar en contra de él, pero claro, ya esta cuestión pasó tan piola frente a este escándalo que por eso me da risa este tuit de La de Natalia Valdebenito. Valdebenito, así como del diputado Mellado le da las gracias Sin a Catalina. duda. Porque ya la atención obviamente está enfocada en la situación de revolución democrática y todo lo que hemos hablado aquí. Así que, bueno, es una gran reflexión que hay que hacer sobre el destino de cómo usamos la política. Si eso es el tema, si cómo usamos la política. Y chuta, en eso, desde Maquiavelo hasta para atrás, hay mucho. Y los filósofos griegos. Hay demasiada tradición filosófica y reflexiva sobre el uso de la política y para qué la usamos y como bien decías tú, el novatismo aquí no da para este juego. O sea, si te querés meter en el juego del poder, tenés que ser probo, transparente e inteligente. Y ojalá noble, o sea, sí, noble, Sí, por cierto, y noble. otras características más. Sí, porque Pero inteligente, Sebastián Piñera, muy inteligente. por eso dije probo, Ah, sí, transparente es verdad, verdad. e inteligente. Verdad, sí. Es que con la Partiendo de que tienes inteligente que ser. me obnubilo. Oye, bueno, con toda la gran polémica de la semana y que probablemente va a ser la polémica de varias semanas más. Vamos a cerrar este programilla en el cual hemos revisado la información que tenemos sobre la mesa, todo lo que hemos, lo que está disponible a la hora de grabar este programa respecto al caso Convenios, que insisto, es un nombre muy fome y creo que tenemos que jugarnos las más por ponerle mejor el nombre a los casos de corrupción. Tuvimos una seguidilla de éxitos, encuentro yo, en términos de nombres de casos de corrupción durante los 2000, así que yo hago un llamado a la prensa y a la fiscalía de que ponga mejores nombres, porque caso convenio es fome, es tonto, no, es caso convenio. Móvgate, móvgate. Mofgate, pues weas serias, pues sí, pues el toquiotazo, ¿cachai? El caso cascadas, weón, buenos nombres, nombres robustos, caso convenio, caso convenio, pues, demasiado textual, demasiado literal, demasiado vago. Caso Democracia Viva, por último, qué sé yo, no sé, weón. Realidad, por favor. Claro, Democracia de los Vivos, como decíamos, Chati, tuve una mañana muy ocupada, weón. Estuve, weón, ahí ensuciándome las manos donde no me gusta entrar, pero hay que enterarse. Ay, te metiste Uno de tantos, sí, uno de tantos, weón. Uno de tantos, weón. ahí Pero a bueno, con mochearte, eso vamos a ¿no? cerrar. Democracia Vivaldi escribió Daniel Matamala. Caso Vivaldi, weón. Ahí tenía otro nombre, weón. Democracia Vivaldi. Democracia Vivaldi me gusta. Bueno, ahí sí lo voy a poner así. Con eso vamos a dar por cerrado este capítulo, querido pueblo soberano. Como siempre, los dejamos invitados para nuestro próximo encuentro, aquí en este espacio sagrado reservado para ustedes, en el cual les traeremos el acontecer nacional e internacional. Está pasando de todo en el mundo, weón. Se amotinaron unos weón en el ejército ruso, weón. Hablamos de eso. Weón, se amotinaron, weón. Acá están aplaudiendo con la oreja por la weá, weón. Es que es muy complejo. Yo no tenía, a raíz de este caso, estuve leyendo mucho más sobre el poder de los paramilitares. Es increíble, no solamente en la frontera con Ucrania, sino que este piño de Wagner, de este sujeto, tiene un poder militar, paramilitar en este caso, en extra Europa. Sí. Entonces, es un nudo que podríamos analizar en qué país posteriormente, porque creo que habla mucho de la geopolítica que estamos viviendo hoy y las tensiones que precisamente existen a raíz de esto. Sí, y el poder que hay de los militares privados, weón. ¿Cachai? De los militares que no responden a un gobierno, weón. Es una. ¿Cuándo será? Bueno, es Heila, bueno, una problemática, bueno, que las personas que juegan videojuegos conocen muy bien por Metal Gear y cosas así, pero que verlo en la vida real es Es terrorífico. otra cosa. Es terrorífico, bueno. Así es, así Es es. terrorífico. Cuídense del frío y de los calores también, los que están en otro lado. Así Sí. que. Cuídense, protéjanse. Tengo entendido que hay mucho virus incisional por allá en Chile, así que protéjanse, protejan a los suyos. Recuerden que somos lo único que tenemos, weón. Y que estaremos aquí la próxima vez trayéndole lo mejor de nosotros y también lo peor. Esto ha sido que paguen, pueblo soberano, Nati, como siempre, un honor y una Igualmente. bendición tenerte. Le mandamos un abrazo grande a nuestros colaboradores, a Jonan, a Yuri, a Pitu, que obviamente no pudieron estar por motivos. Y que a ustedes, por siempre sintonizarnos, gracias a todos los fachos que nos dejan comentarios hermosos en la caja de comentarios. Váyanse a la chucha. Y nos estaremos viendo en la próxima. Estén muy bien, la historia es nuestra. Y los que quieran arrebatarla, que paguen.